Evade Noticias. En una galaxia cercana, los medios libres de comunicación se organizan y transmiten en Radio Placeres 87.7 y radioplaceres.cl. Evade Noticias. Salta el torniquete comunicacional. Lunes a las 11 de la mañana, miércoles y viernes a las 19 horas. Que el Nehuen esté contigo. Que el Nehuen esté Buenos días, si lo escucha a las 11 de la mañana por la Radio Placeres. Buenas noches, si lo escucha a las 10 de la noche por la repetición de Radio Placeres. Y buenas tardes, si busca el audio en archive.org, Evade Noticias 20 de abril, y lo escucha a la hora que usted estime conveniente. Nuevo espacio, una especie de collage informativo, contrainformativo, considerando algunos elementos que la semana anterior nos estuvo entregando para entregar dentro de las noticias, valga la redundancia, entregando para entregar. Pero bueno, el Evade Noticia del día de hoy va a partir con una entrevista que hicimos a Isabel, que es parte de la organización de una nueva articulación que nace el 18 de octubre, que se llama Músicos de Chile, donde conversamos un poco los pasos que están dando para articularse como músicos de todo el país, e incluso los músicos chilenos que están afuera en el exterior, y también cuál es la realidad y las conversaciones que están haciendo con el gobierno a propósito del contexto pandemia, porque tenemos que entender que al no poder realizarse una serie de eventos, tanto la música como el teatro, como la danza, como el circo, se ven sumamente afectados. Y por lo que nos dice Isabel acá en la entrevista, los bonos o las ayudas del gobierno solo significan que un 7% de los músicos del país sean como los que se están beneficiando de esto. Así que atentas y atentos con la entrevista a Isabel de Músicos de Chile, y quienes se quieran sumar, búsquenlo ahí en sus redes sociales, en Twitter, en Instagram, en Facebook, y también en músicosdechile@gmail.com, la O con una X. Luego vamos a entregar una serie de audios que dan cuenta de la declaración pública que generan organizaciones socioambientales y populares de Coquimbo a propósito de lo que el COVID-19 no está dejando entrever. Una lectura bastante interesante de lo que está pasando con esta situación, lectura que obviamente entenderán ustedes que los medios masivos de comunicación no tienen espacio para este tipo de opiniones u opciones. También un ejercicio placerino de distintas voces que dan cuenta de estos 6 meses del estallido social que ocurrió el pasado sábado 18 de abril, 6 meses desde que Chile despertó, 6 meses desde que Chile se aburrió, 6 meses desde que se está intentando pensar y construir una nueva constitución, y que se están generando una serie de iniciativas en los territorios y en los distintos espacios que construyen y constituyen ese otro Chile que consideramos puede ser bastante mejor que el economicista y el mercantil Chile actual, que lo da a entender también la mayoría de las políticas gubernamentales a propósito del contexto pandemia y a propósito del contexto estallido social. Y a la vez, un reporte de lo que está pasando con la pesca artesanal y cómo la industria pesquera en este contexto de pandemia mundial está moviendo los hilos para verse beneficiada. La codicia, como siempre, parte importante acá de las estrategias gubernamentales. Luego de eso, tenemos la entrevista a Gabriel Cavada, Él es un epidemiólogo de la Escuela de Salud Pública de la Universidad de Chile y Patricio López, director de Radio Universidad de Chile, le hace una entrevista en el noticiero en Radio Análisis, le hace una entrevista a propósito de lo que está pasando con la pandemia y de cierta manera desde un epidemiólogo es una lectura interesante a considerar en relación con el contexto que tenemos de salud compleja a nivel mundial, especialmente para los sectores más populares, que son los que Piñera está incentivando que salgan a trabajar, que se retomen las clases, que salgan a consumir a los malls, en fin. Eso es un poco la lectura que hace Gabriel Cavada, el epidemiólogo de Radio Universidad de Chile. Compartimos esa entrevista aquí en este Evade Noticias. Y finalizamos con la crónica de Ruperto Concha sobre la pérdida de la hegemonía norteamericana en el comercio mundial. Un aporte del sitio web www.resumen.cl que comparte estos análisis geopolíticos económicos que se dan a propósito de todo el globo terráqueo. Eso. Para compartir en este va de noticias, no se lo pierdan, está bueno. Y si lo quiere compartir, por ejemplo, puede entrar a archive.org, buscar Eva de Noticias 20 de abril y lo comparte. Ahí hay link para las redes sociales. Escuche la Radio Placeres, 87.7 FM y www.radioplaceres.cl. Eso, que estén súper bien y que tengan una muy buena semana. Los que puedan quedarse encerraditos, encerraditas, háganlo. Entendemos que nos tenemos que cuidar entre nosotros y nosotras mismas, porque el gobierno solo cuida la economía. Abrazos. Vamos a caminar y por anchas a la Estamos en un nuevo programa de Evade Noticias y con la compañía de un perro que está ladrando de fondo en algún cerro de Valparaíso, por eso no sería raro tener un perro ladrando de fondo. Estamos con una compañera de Músicos de Chile. Estimada, díganos a todos los oyentes y las oyentes de la Radio Placeres su nombre y su organización. Bueno, hola a todos, mi nombre es Isabel Bravo y soy parte de la coordinación provisoria del gremio que estamos formando llamado Músicos de Chile. Digo provisoria porque siempre nuestra última instancia de decisión va a ser la Asamblea General. Sin embargo, en esta partida de ingresar los trámites para poder ser gremio, etcétera, formamos un equipo de 7 personas voluntarias que hemos trabajado desde el 18 de octubre hasta la fecha en varios frentes, en el fondo, mientras hacemos los trámites de ingreso a la institucionalidad, ¿no? Así que sí, soy parte del grupo de la coordinación y estamos en esa línea formándonos como gremio para que efectivamente todos los músicos de Chile por primera vez estén juntos en una sola identidad y podamos pelear y defender y proteger efectivamente nuestra labor, buscar la esperada dignificación de nuestro trabajo más allá de un evento de pasatiempo, de entretenimiento, sino que como trabajadores, como cualquier otro en este país. Oye, ¿y quién podría participar de esta orgánica? ¿Quiénes son, como los llamamos, a participar de Músicos de Chile? Literalmente todos los músicos de Chile. Tenemos la idea de poder ser la organización más grande y que abarque la mayor cantidad de músicos en el país, no solamente residentes en Chile, sino que también chilenos que hayan tenido que partir precisamente, bueno, porque aquí no podían ejercer, o bien porque estaban buscando mejores expectativas afuera, o podían estudiar con mejores calidades afuera, etcétera. Pero no, nos interesa siempre tener la identidad del músico chileno presente en esta organización. ¿Cómo ha sido la respuesta desde el 18 de octubre? Entiendo yo que levantaron o están levantando la construcción de un catastro dentro de las medidas iniciales como de acción, ¿no? Sí, efectivamente. Desde el 18 de octubre, como te había contado, nos empezamos a formar y lo primero fue tener esta iniciativa de hacer un diagnóstico. Un diagnóstico que refiera a las necesidades actuales e históricas que tienen los músicos o bien aquellos que quieren ejercer el oficio desde las diferentes ramas y áreas donde podrían ejercer la música en Chile. Entonces, lo primero que teníamos que hacer, más allá de convocarlos a todos, era saber cuántos éramos, efectivamente, cuántos éramos residentes en el país, cuántos estaban afuera de Chile y también cuántos con residencia definitiva en Chile también ejercían el oficio de música. Entonces teníamos que saber cuántos éramos en total, qué era lo que necesitábamos y hacia dónde queríamos ir. Entonces ahí nació la idea de hacer este catastro, que le pusimos catastro, pero realmente es un diagnóstico que tiene 3 etapas y que va a tener 3 mediciones a lo largo de nuestra formación, digamos, para tener un catastro, o sea, un diagnóstico muy, muy representativo, válido y confiable para toda la ciudadanía. Excelente. Entiendo yo que ese catastro acaba de finalizar en su instancia o etapa inicial, ¿no? Sí, efectivamente. La primera etapa fue este catastro primero, este instrumento en el fondo, que es bien somero, bien general. Estuvo 3 semanas dando vueltas en las redes de manera digital para que de Arique y Punta Arenas pudieran todos contestar. Y podían contestar los que habían estudiado música, los que estaban estudiando música incluso, y los que no habían estudiado música, pero que se dedicaban a la música. Podía ser al 100% dedicarse a la música, o parcialmente, o la mitad del tiempo, o tenían que verse obligados a compartir el oficio musical con otro tipo de actividades, porque efectivamente no podían sustentarse a partir solo de su oficio. Entonces, estaba hecho para todos, está hecho para todos, quedan poquitas horas, estamos hasta las 12 recibiendo, 12 de la noche recibiendo las últimas respuestas. Dale, ¿cómo van las estadísticas? ¿Cuánta gente más o menos ha ido respondiendo? Mira, hasta el momento llegamos 700 y algo, que fue el último cómputo que me dieron hace como una hora atrás. Así que espero que, como faltan 2 horas, podamos subir un poquitito más. La idea es tener la mayor capacidad de representación posible. De todas maneras, el cálculo estadístico se va a hacer desde el cien al final, que tiene que ver con cuánta gente finalmente pudo responder y desde ahí hacer una proyección. Pero por eso mismo son 3 etapas, precisamente pensando en que este margen de respuesta pudiese ampliarse en las 2 etapas siguientes y a lo largo del año. Dale, ¿en qué consisten las otras 2 etapas? Entendiendo que la etapa 1 es como este catastro que mejor se puede entender como un diagnóstico. ¿Cuál sería la segunda y la tercera etapa? La segunda etapa es la etapa comparativa, finalmente, como las diferencias que hay a nivel territorial. Uno de los grandes objetivos músicos de Chile siempre ha sido la descentralización. Y tiene que ver precisamente con llegar a todas las localidades del país y también aquellos que están fuera. Entonces, la segunda etapa tiene que ver con esas diferencias o esas necesidades que surgen a niveles territoriales y a nivel de ejercicio de la música a nivel territorial también. Por ejemplo, cuando un músico se ve obligado a sacar la pedagogía para poder tener un sustento mínimo en sus necesidades básicas, digamos, porque solamente el ejercicio de su proyecto musical, por ejemplo, o solamente por tocar en una sinfónica o en una orquesta, no le da, no alcanza el sueldo mínimo, por ejemplo. Y ahí es donde empiezan a ver las otras alternativas y se empiezan a desarrollar los otros vectores de que si yo, por ejemplo, en región, y en mi región no existe la facultad de música, por ejemplo, o la escuela de música, me tengo que trasladar. Ahí tratamos de contemplar todas las problemáticas que existen a partir de que un estudiante o un músico decida ampliar en el fondo su oficio hacia la docencia, por ejemplo, y el traslado que significa eso a otra localidad con todo lo que conlleva, ¿no? Y lo mismo para los extranjeros, ¿cómo ha sido allá el desarrollo, los vínculos, las redes que se arman a nivel nacional, a nivel extranjero también con otros latinoamericanos a través del CONO, etcétera? Y una tercera etapa tiene que ver con una comparación, pero ya de políticas públicas y de programas a nivel de arte y a nivel de arte musical específicamente con los mejores ejemplos del mundo. Tenemos más o menos la idea, según las lecturas y según los informes que hemos podido rescatar a nivel mundial, con muchos musicólogos también que están efectivamente colaborando con estos estudios, que podríamos casi aventurarnos a que Chile tiene la peor administración de cultura del CONO y quizás del mundo. Y esto claramente es un resabio de la dictadura, es una de esas típicas miserias, medias subterfugiadas que nos dejaron esos 17 años de horror. ¿Verdad? Tú decís sin querer desconocer otros países, pero tú dices que Chile puede llegar a tener el número 1 en peor administración del área de cultura del mundo. Podría tener una de las peores, sí. No me quiero aventurar porque no quiero ser irresponsable, pero yo creo que podría tener una de las peores. Pero tiene que ver con eso que te estaba diciendo al final, ¿eh? Tiene que ver con que el concepto de cultura en Chile... y ahí pasa a nivel histórico, que tiene que ver con una minorización o con un traspaso de ese concepto a una fase que no era seria, por decirlo. De la entretención. Entonces, claro, porque ahí empieza a generarse como esta nebulosa del entretiempo, de la diversión asociada a las artes, y ahí empiezan las 12 carreras reconocidas por el Estado, que es por lo que pasó en la dictadura, ahí todas las artes salieron de ese reconocimiento. Y por tanto, y paralelamente a esto, por ejemplo, la cultura callejera, lo que era la demostración en las calles, lo que era, no sé, por ejemplo, el Parque Forestal de la Región Metropolitana, o bien todo lo que eran los Cerros Valparaíso antes, en las cumbres, en el año 50, 60, etcétera, que hacían estos carros alegóricos de la fiesta de la primavera, o hacían ferias todos los fines de semana, demostraciones culturales, etcétera, y de artesanía también, ¿verdad?, artesanía local. Todo esto se fue derivando a las chinganas, en el fondo, como al espacio de las fondas, como al espacio de los suburbios, y de ahí un traspaso muy inédito a la comercialización de un producto que no valía mucho. porque en el fondo te estaban obligando a mirar hacia afuera, donde estaba lo bueno y lo que había que imitar, pero todo lo que había acá era despreciable. Entonces la cueca se transformó en algo ordinario, en algo de las prostitutas, en algo de la delincuencia, en algo de la oscuridad, en el fondo. Y fuimos perdiendo patrimonio histórico importante. Uh-huh. Hace unos años, evidentemente, he tratado de volver a surgir y de volver a crecer, pero que ha costado. Y que por eso mismo, hoy día, no tenemos figuras que protejan este trabajo como cualquier otro en este país. O sea, la gran problemática, por ejemplo, que hoy día la pandemia evidencia es que al 100% de los trabajadores de las artes, la cultura y el patrimonio, yo te diría que alcanzan la bonificación. De todos los bonos que han tirado, yo creo que alcanzan solamente un 7%, 7,8% por ahí. Al vuelo pájaro te lo digo. O sea, más del 90% de la gente que se dedica a la música no está teniendo ningún apoyo del Estado, representada en el gobierno. Exacto, y no tiene cómo acceder porque no tiene categoría. O sea, en el fondo, por ejemplo, si yo lleno una ficha de protección social y resulta que para poder complementar mi oficio de músico, por ejemplo, yo hago fletes a obras de teatro, por ejemplo, o juego de roadie, por ejemplo, en un concierto, y por eso tengo una camionetita chica, porque tú como yo tengo camioneta, ya no puedo, o sea, ya supero el estándar de la ficha de protección social y por ende pasé el puntaje. Por tanto, ya no estoy en una población vulnerable y por ende ya no recibo determinado bono, caricaturizándotelo muy generalmente, muy, muy a grandes rasgos, ¿no? Pero más o menos eso es lo que sucede. No sé, por ejemplo, muchos músicos podrían tener equipos que cuestan mucho dinero para su propia producción de arte, no solo los músicos, sino que los artistas en general, los que se dedican al arte, a la producción y la creación del arte, o formatos de, no sé, por ejemplo, las mismas radios vecinales. Imagínate que yo monto un estudio para radio comunitaria en mi casa. Ya tengo tres equipos que superarían cualquier tipo de ficha de protección social, por ejemplo. No puedo acceder a ningún bono. Oye, ¿y cuál ha sido la porque entiendo yo que a los músicos les pasa esto, pero también le pasa a los que hacen danza, a los que hacen teatro? Con el contexto de pandemia debe ser severo lo que está pasando. Incluso lo que he visto como respuesta, por lo menos acá en Valpo, son compañeros y compañeros del área de la música, del área del circo, que hacen espectáculos por alguna red social y tienen una especie de gorra cibernética. Esa es como la manera que han tenido algunos de ir subvirtiendo esto, entiendo yo, ante la nula respuesta del gobierno. ¿Ha existido alguna negociación, algún acercamiento para buscar una solución para este 93% de las personas que se dedican a la música como un oficio? Efectivamente. Mira, estuvimos levantando todas las organizaciones independientes, sindicatos, trabajadores independientes de todas las artes, yo diría, me atrevería a decir, de todos los sectores de las artes, las culturas y el patrimonio, que se han juntado en miles de redes autoconvocadas, con perspectiva de género, a relevar y levantar todos sus datos, porque efectivamente la autoridad que nos compete no tenía datos actualizados. Se escudaron en eso, digamos, pero yo dudo que hayan habido datos reales en algún minuto, o quizás de la última década, no existían. Entonces ahí todas las organizaciones empezaron a levantar sus datos, empezaron a levantar sus petitorios, a publicar sus comunicados, y empezamos a hacer una sincronía de lazos conexos, con contactos, con vínculos de personas naturales a otras personas naturales que están más cerca de la institucionalidad, para poder exigir una instancia de diálogo al menos y poder relevar efectivamente la extrema precarización en que llevamos los trabajadores del arte, la cultura y el patrimonio en esta situación de pandemia, ¿no? Junto con otros sectores laborales, sin duda, pero las artes en particular, que ya vienen muy invisibilizadas en la complejidad de todos sus sectores, en la complejidad de su orgánica, de su dinámica, por todo lo que estábamos conversando anteriormente, estamos capotadas, por decirlo un buen chileno hasta por lo menos mediados del próximo año. Entonces, vamos entrando como nación, yo diría, como mundo entero, a la recesión más grande en los últimos 90 años, que eso fue lo único certero que ha dicho Piñera en la tele, digamos, que efectivamente es así, que es mundial, que es lo peor, porque no le podemos pedir para nadie en este momento. Pero también vamos entrando a esa recesión, con una recesión particular de las artes que viene arrastrándose décadas y décadas y décadas. Entonces estamos, pero precisamente en el escenario más complejo de todo. Uh-huh. Hay padres, hay madres, hay niños que dependen del oficio de sus padres. El circo, por ejemplo, muy, muy precarizado, no ha tenido funciones desde el estallido social en adelante, perdieron su temporada alta y ahora menos con este tipo de crisis sanitaria, menos van a poder abrir. Nunca han pedido ayuda gubernamental, siempre se han organizado entre ellos, como son familias que tienen 60 años, están acostumbrados, y ahora nada de eso puede resultar. Entonces, empezamos, como te digo, a levantar este tipo de instrumentos con una red colaborativa de todos. Yo creo que todas las organizaciones aquí colaboraron y finalmente hemos logrado una instancia histórica que jamás se había hecho, ni siquiera con los gobiernos democráticos de centro izquierda, pero la logramos, y eso fue la semana pasada. Y en esa reunión fue una mesa intersectorial que propició cultura con la autoridad del subsecretario de cultura actual, y profesionales de Hacienda, profesionales del Corfo, y la directora de Corfo también nos acompañó. A nosotros nos pareció importante relevar que la ministra no se dignó a aparecer, que lo encontramos un gesto absolutamente, un despropicio en el fondo para lo que estábamos implantando, porque es histórico, como te cuento. Y por otra parte, faltaban muchos agentes ahí, faltaba trabajo, faltaba economía, faltaba ProChile, que era el Ministerio de Relaciones Exteriores. Bueno, en fin, faltan muchos otros actores sectoriales, que ellos se comprometieron a seguir haciendo estas instancias con este tipo de gente que nosotros habíamos identificado que había faltado. Así que ahí fue la primera instancia que tuvimos después de haber hinchado un mes y medio entero sin parar, de golpear puestas sin parar, y finalmente se dio la reunión. No sé si fue muy fructífera, la verdad, como en términos de soluciones inmediatas con lo que nosotros necesitamos. Sin embargo, creo que sí fue muy importante e históricamente relevante, porque nos logramos implantar como un bloque gigante de trabajadores. Eso me encanta relevarlo y me encanta subrayarlo, porque hacemos trabajo, y no cualquier trabajo, hacemos un trabajo que traspasa identidad nacional, y eso es un enorme aporte a la historia de este país y al desarrollo de este país. Excelente. Súper. Hay que relevarlo. Oiga, para los músicos y las músicas de Valparaíso que escuchen este espacio en vivo y en directo, o sea, esta entrevista en vivo y en directo por la Radio Placere, o sea, no es en vivo, la verdad, o no es en directo. Pero es como si bueno, fuera. Sí, bueno, sí, sí. Siempre se me confunde eso. Pero para la gente que escuche y que sienta el llamado de decir, oye, yo también cumplo el perfil de músico de Chile. ¿Tienen alguna página web? ¿Hay alguna red social? En fin, ¿algún contacto para las personas que se motiven? Sí, por favor, por favor, por favor. O sea, de hecho, es lo que esperamos, que se unan todos, pero sin condiciones, todos los que se sienten identificados con la definición de músicos, con el trabajo musical, por favor, que se suscriban a musicosdechile.com. Pero hay que decir que músicos es como músicos. En el fondo, en vez de la O, tenemos una X ahí, porque están todas las disidencias y todos los géneros asociados están bienvenidos. Así que es músicos, pero en vez de la O, la X. musicosdechile@gmail.com. Bueno. Así que escriben ahí, pueden contarnos sus inquietudes, pueden querer trabajar, porque estamos también tratando de armar células a nivel territorial, así que tenemos una comisión territorios, que tenemos un compañero, Gabriel Sotomayor, que ahí está poniéndole bueno en todo lo que es territorio a lo largo del país, Así que encantados de recibir gente de la quinta región, de armar la célula de la quinta región, no solo del Paraíso, sino que toda la quinta región, y así con todo, replicarlo en todas las localidades. Y también para que se unan a las asambleas que van a ser transmitidas a todos los sectores, que son todos bienvenidos, están todos invitados. Entre más gente trabaje y participe por esto, mucho mejor. Excelente, estimada, muy buena la entrevista, y yo entiendo que mucha motivación para quienes son del área de la música poder articularse como un actor con fuerza, porque entendemos que en el colectivo está la fuerza nuestra ante los poderosos caballeros Don Dinero. Tal cual, pues, compañero. Es decir, voy a recordar una frase histórica que es irrefutable: el único poder social que existe es el poder social contribuyente del pueblo. Si nosotros nos soltamos, lo perdemos todo, y eso hay que entenderlo. Hay que trabajar siempre en colectivo porque somos el poder. Así que esa es la idea, trabajar todos juntos por primera vez. Si los ministros de cultura que hemos tenido han sido todos actores, no es porque haya una competencia de quién es mejor o peor, sino que los actores nos han dado el ejemplo que ellos han estado organizados desde el día uno, desde el tiempo de la salitera, imagínate tú. Claro. En música jamás ha habido algo así. Bueno. Entonces, por primera vez, lo leí en una pancarta en alguna marcha, desde el 18 de octubre hasta aquí, que lo encontré maravilloso. Nos encontramos, ahora por favor no nos soltemos. Así sí. Que Músicos de Chile ha adoptado esa frase y es nuestra punta de lanza a todas nuestras batallas. Excelente. Sean todos bienvenidos, nos escriban y se unan. Ya, pues, y ahí vamos a estar pensando en la construcción de algunas cuñas para la difusión constante del trabajo que están haciendo, ¿ya? Sí, sí, mira, y aprovecho también de contarte, para también invitar a todos los auditores, el día martes lanzamos un programa virtual, a propósito que me contabas de esta guerra cibernética, vamos a lanzar un programa virtual de Músicos de Chile que va a tener siempre invitados también de Arica Punta Arena, así que que va a ser un instante de conversación, y además de la muestra de un trabajo artístico importante que se va a llamar Yo Canto la Diferencia. Oye, ¿y dónde se puede ver eso? ¿En qué parte? ¿Cómo? Eso se ve en el canal de Músicos de Chile en YouTube, se va a ver ahí, para todo el país y para todos los países que nos quieran ver. Se va a transmitir los días martes, si no me equivoco, a las 20 horas, 20 o 21 horas, pero van a estar anunciados en redes, así que para que nos sigan en Instagram, en Facebook, y ahí van a estar todas las coordenadas, pero se estrena el día martes. Y es una instancia importantísima, amena, colectiva, contenedora también, que también ha sido la línea que hemos ido trabajando, también en otra actividad que hemos ido desarrollando, que se llama En Todas las Esquinas, que fuimos a apoyar a barrios y a poblaciones en pos de la campaña El Plebiscito, porque estábamos por el apruebo nosotros y ese era el aporte que podíamos dar. Así que en esa misma línea de contención y de acompañarnos todos juntos y de aprender todos juntos también, ¿no? De hacer esta educación cívica participativa, es que también se abre esta posibilidad del canal. Excelente, Isabel. Hoy te agradezco enormemente el contacto telefónico y la mayoría y mucha fuerza, convicción y energía ahí para el trabajo de organización. Que estés bien. Muchas gracias, un abrazo. Ya, pues, chao, chao. Chao. Radio Placeres. Central, compré una arepa caliente, me la comí tranquilito, ni un paco estaba presente. Pedaleé pa'l San Cristóbal, tenía muy buena vista, 2 millones de personas en la Alameda, en las Delicias, 2 millones de personas en la Alameda, en las Delicias. En el Parque de los Reyes Alguien perdió una corona y ahora la tiene en venta. La pulga más vendedora, la verde quinta normal, está de todos colores, con muchas pieles oscuras que brillan como las flores. Con muchas pieles oscuras que brillan como las flores. Y vino Francisco Aguirre, arrancado de La Serena, a llorarle a Baquedano que la cosa está muy fea. Baquedano le contesta que tiene que disparar el guanaco para adelante, una balita para atrás. El guanaco para adelante, una balita para atrás. Ay, papi, con este hombre Gualmapu quedó en despojo, y arriba de su caballo hoy nos dispara los ojos. El caballo va quedando, quiere puro galopar. Está chato es su jinete, ¿a qué hora lo botará? Está chato es su jinete, ¿a qué hora lo botará? Bancate este cañonazo, que ya la gente en Santiago celebra el medio cuecazo. Se juntaron los tambores, a fuego repiqueteado, bailaron hasta los muertos en el patio de los callados. Bailaron hasta los muertos en el patio de los callados. Blog de Viajes libera fotografías de Valparaíso para uso educativo. Como una forma de colaborar en los procesos educativos a distancia, el blog Apuntes y Viajes liberó 50 fotografías de Valparaíso para uso educativo en la web. El tamaño de las imágenes es ideal para ser incorporado en documentos, presentaciones y redes sociales. Además, las imágenes entregan una mirada más amplia de la ciudad. Si bien incluye los cerros Alegre y Concepción, también incorpora imágenes de los cerros Barón, Lechero, Bellavista, San Juan de Dios, Artillería, Cordillera, Cárcel y Playa Ancha. El objetivo de la iniciativa es vincular el contenido elaborado por el blog de viajes con usos educativos. En las próximas semanas se sumará la publicación de fotos de Casablanca, Viña del Mar, Concón, Quintero y La Ligua. Para poder acceder a las fotos, debes ingresar al sitio www.apuntesyviajes.com. Y volvemos con Eva de Noticias, rompiendo el torniquete comunicacional. En este Eva de Noticias también estamos compartiendo unas palabras de Miguel Ángel Hernández. Él es presidente de la Federación de Pescadores Artesanales Nuevo Amanecer. El dirigente explicó que la pesca artesanal está quedando afuera de las decisiones que está tomando el Consejo Nacional de Pesca y que los comités de manejo no están funcionando. Están muy preocupados los dirigentes de la pesca artesanal y están denunciando que la subsecretaría de pesca de este gobierno, en medio de la contingencia por la pandemia de coronavirus, está tomando decisiones influenciadas por la industria pesquera que estarían perjudicando gravemente los intereses del sector artesanal. Miguel Ángel Hernández, presidente de la federación que agrupa pescadores de caleta desde San Antonio a Quintero en la región de Valparaíso, señaló que se están tomando medidas de última hora en la subsecretaría de pesca. Nosotros ya le habíamos advertido a los ministros de economía que la gobernanza de la pesca en Chile deja fuera al sector artesanal. Así que aquí van a escuchar unas palabras de Miguel Ángel Hernández de la pesca artesanal, y nada sería extraño que la pesca industrial esté moviendo los hilos para verse beneficiada en este contexto de COVID-19, donde los pescadores artesanal en su gran mayoría no están saliendo a realizar sus labores del oficio de la pesca. Así que ojo, obviamente no ha pasado nada con la derogación de la ley de pesca que beneficia a 7 familias que se les entregan los bienes y los recursos marítimos. Entonces no sería nada extraño lo que está pasando a propósito de este COVID-19 y los tentáculos de la industria pesquera. Bueno, en general creemos que nosotros estamos bien preocupados por la situación que está pasando, por las medidas de última hora que está tomando de parte de la Subsecretaría de Pesca, donde se están tomando decisiones sin la participación de la pesca artesanal. El año pasado, en reuniones con los diferentes ministros, ya sea Fontaine y después con Lucas Palacios, les explicamos a ellos, o le hicimos nuestra queja, que el tema de la gobernanza de la pesca en general ha estado sin la participación de la pesca artesanal, como por ejemplo en los consejos zonales, donde participan solamente 2 consejos zonales, donde se tomaron la última hora determinaciones de la fauna acompañante, donde se puede hacer la línea de pescado con corvina, con lenguado, con cabeza y con el roscacho y otras especies, con mínima participación de la pesca artesanal. Radio Placeres. Nosotros creemos nuevamente que está operando la industria dentro de la administración pesquera. Se entregan, de última hora se entregaron informes donde se promueve la recuperación de algunas pesquerías, como el Jurel, por ejemplo, donde el 90% es de la industria. Y vemos nosotros empíricamente que dentro de las costas, entre la cuarta, quinta región, sexta región, el Jurel no aparece por ningún lado. Entonces aumentan las cuotas, lógicamente, para el tema industrial. Es una recuperación del bacalao de profundidad en el cual se pretende autorizar un barco factoría, el Cisne Verde, para que opere del 47 hacia el sur, cuando en Chile por ley están prohibidos los barcos factoría. Entonces, creemos que aquí la industria está poniendo bien firme nuevamente su lobby dentro de la administración pesquera. Declaración pública. Lo que el coronavirus no deja ver. 14 de abril 2020. Las organizaciones socioambientales y populares de la región de Coquimbo Abajo firmantes declaramos. 1. Vemos con extrema preocupación que la salida económica de la crisis sanitaria que afecta al país se traduzca en más presión sobre nuestros territorios y mayor fomento del extractivismo, aprovechándose de la precariedad y abandono de nuestras localidades. 2. Diversas señales,

la elegancia, la vigilancia a cada instancia. Marca la distancia, con elegancia, la vigilancia a cada instancia. Marca la distancia. No sigilan, no sigilan, no sigilan, no sigilan, no sigilan, no sigilan, no sigilan. Un campo de concentración, sin concentración, para escabullirse y se vivir la liberación. Si piensas reclamar, bajo y sapo se clama, rati, gratis, tocada, fotos en barricada, represión. Porque el miedo es la peor prisión, no quieren que estalle esta obvia opresión. No son derechos humanos, ellos quieren humanos derechos alienados, por eso hay ojos por todos lados. Prudencia de su pendejería, esta lucha del día a día con elegancia, la vigilancia a cada instancia, marca la distancia, con elegancia, la vigilancia a cada instancia, marca la distancia, con elegancia, la vigilancia a cada instancia, marca la distancia, con elegancia, la vigilancia a cada instancia, marca la distancia. Nos vigilan, nos vigilan, nos vigilan, papá, nos vigilan, nos vigilan, nos vigilan, nos vigilan. Existe un punto ciego en este juego como borrego, si te afectan, nos infectan, si por la web navego, la excepción no sé, su privacidad no dejo, sistema práctico abajo, como Paco Paquio, nos vigilan, escondidas estrategias, finas tu vida en un mundo secreto que nos mira, tiene y domina, desde abajo, desde arriba, archivar, nuestros nombres plastifican nuestra vida y una antena que nos perseguirá. Nuestra atención desvían con mentiras porque nuestra contra conspira mientras el enfoque gira y gira, captando fisonomía y sin más. Audazmente, geográficamente, buscan fuerte para su fisonomía y están sobre nuestra mente, siguiendo un régimen virtual totalitario. Difícil, ilícito, infinito, hemos suscrito nuestra intimidad como un depósito en sus manos. Desde antaño, calculados, rastreados y por siempre controlados. Nos vigilan, nos vigilan, me persiguen. Nos vigilan, nos vigilan. Con la rabia. Nos vigilan, nos vigilan. Que me cuelga. Nos vigilan, nos vigilan. Nos vigilan. Yo no puedo guardarme la rabia para mañana, porque mi casa está debajo de la parte triste del cielo y mis ojos calle saben de ese lugar rodeado por el registro de sus máquinas feroces. Mira cómo nos fracturan la mirada y nos invitan al castigo. Mis ojos calle terminan la noche más allá del fuego. Ellos quieren entrenar mis restos para usarlos a su favor. Mis ojos calle advierten que las formas salvajes son las que resisten a los pliegues del poder. Y mis latidos son la constante entre su ciudad adornada por la vigilancia y este gesto oscuro sobre mi piel. Nos vigilan, nos vigilan, nos vigilan. ¡De los placeres! Los 6 meses de la revuelta, del comienzo de la revuelta. Se cumplen 6 meses de el estallido social, rebelión popular, revuelta, en fin, tiene distintos nombres. Hace 6 meses despertamos. 6 meses de la revuelta, 6 meses que vemos esta alegría. También nos lleva a los paisajes que hemos vivido, desde la revuelta en sí, la protesta, la organización de los barrios. Pienso que quedó en descubierto la fragilidad de nuestra democracia, la facilidad con la que se vuelven a vulnerar los derechos humanos cuando el modelo está en peligro, el modelo de economía capitalista, y queda claro que tenemos que derrumbarlo. Y empezamos la lucha para cambiar ese mundo, ese modelo opresor, cambiando nuestras relaciones, nuestra forma de consumir, nuestra forma de tomar la calle, nuestra forma de gritar. 6 meses que vemos toda la imaginación en la calle, la organización, toda esta resistencia, este posicionamiento de las personas en la calle. Rabia, impotencia en ver cómo el Estado, con cada acción que toman, están pensando en matar gente, en desarticular las comunidades y los grupos que están en ofensiva y en resistencia también. Todo lo que se logró articular, la legitimación de la violencia como forma justa y válida de defenderse del aparataje represivo del Estado. La organización de los barrios, luego criminalización, mutilaciones, mucha violencia, la resistencia también de todas las comunidades. Y en Valparaíso hemos visto cómo la organización barrial también es una posibilidad de lucha. El verbo que más me queda es como ese despertar de la pesadilla neoliberal de 30 años. y me queda esperanza. O sea, inclusive después de 6 meses con pandemia, en el último mes y medio, me parece que hay una cuota bastante importante de esperanza, porque nunca pensé que en vida iba a vivir una revuelta así del pueblo, de mi pueblo de Chile, de este país culiao, que al fin se levanta y quiere destruirlo todo por la injusticia que han cometido contra nosotros durante tanto tiempo. Da angustia ver a los militares afuera de tu casa con sus armas apuntando a las ventanas de tus vecinos y vecinas, pero también da una enorme alegría ver cuando tus vecinas le tiran los maceteros a la cabeza y sin ningún miedo les gritan todas las chuchas del mundo. Da gusto escuchar que les digan asesinos cada vez que se asoman por nuestro barrio, nuestra zona cero. Y pienso que quedó en descubierto la fragilidad de nuestra democracia, la facilidad con la que se vuelven a vulnerar los derechos humanos cuando el modelo está en peligro, el modelo de economía capitalista, y queda claro que tenemos que derrumbarlo. Despertamos de la pesadilla neoliberal. Tenemos que derrumbarlo por la injusticia que han cometido contra nosotros durante tanto tiempo. El que no sabe es un imbécil, y el que sabe y calla es un criminal. Bertolt Brecht. Dialogar y discutir sobre el país que quiere. Mirarse a los ojos, mirar la realidad como es. Y que arribemos a este poder patriarcal, capitalista, homofóbico, conservador. Destruir el modelo, tenemos que construir lazos más solidarios. La pandemia obliga a todas las personas que no quisieron despertar en ese momento, las obliga a despertar. Las obliga a mirarse a los ojos, las obliga a mirar la realidad como es y entender que el cambio de ese modelo es la única salida. Aguante la lucha. Por otro lado, bueno, lo que ya se veía venir también, lo que es de suponer cómo actúan las fuerzas represivas, ya sea la prensa, no solamente los milicos, ni los pacos, ni los marinos, sino que, bueno, son sentimientos encontrados. Aguante, esperemos la revuelta después de esta crisis sanitaria que vivimos. El coronavirus ha permitido a las comunidades que ya lograron un tejido, ya sea hacer uso de este tejido, por ejemplo, para hacer compras comunitarias y apaña de distinto tipo. Así que en verdad me siento con rabia, pero con esa rabia que uno siempre tiene por vivir en el mundo que vive, pero también con la esperanza que nos sostiene y nos permite seguir adelante buscando un mejor futuro para nosotros, para todos y todas. La gente volvió a ser más comunidad, volvió a relacionarse más, volvió a recuperar espacio, volvió a dialogar y discutir sobre el país que quiere. Y si bien bajó la intensidad con el correr del tiempo, quedaron una serie de semillas durante todo el territorio, y pienso que es algo que va a continuar y que se sigue gestando en espacios de autoformación que cada uno y cada colectivo y grupo humano de personas sigue desarrollando a pesar del distanciamiento. Son 6 meses que llevamos intentando transformar el país y no me cabe la menor duda de que será todo el tiempo que se necesite para ello. Ahora ya nos tienen en las casas, nos han chantado un montón de leyes y es por eso que hay que seguir organizándonos para cuando pase todo esto, la lucha continúa. Así que vamos recién en 6 meses, vamos a cambiar la constitución y un montón de cosas más. Y me emociona porque si bien yo he luchado contra este sistema desde los, no sé, desde los 15 años, de diferentes formas, nunca pensé que en vida iba a haber una revuelta así. Espero que podamos conseguir los cambios que estamos aspirando y que arribemos a este poder patriarcal, capitalista, homofóbico, conservador. No hablo de la derecha, hablo de la derecha también, por supuesto, pero hablo de todos los partidos políticos que componen el conglomerado político hoy en día. No nos representan, no nos sirven. Hay que cambiarlo todo. Tenemos que destruir el modelo, tenemos que construir lazos más solidarios, más comunitarios, conocernos más en nuestros territorios, que es la mayor fortaleza que tenemos. Nuestra mayor estrategia de cuidado es conocer a nuestros vecinos y vecinas, organizarnos y trabajar juntos para hacerle frente a lo que sea que se venga. Y pienso que, si bien la sensación ha sido de angustia, de miedo, de rabia, también ha sido de mucha felicidad, de esperanza, de organización y de trabajo colectivo. Cuando todo esto termine, vamos a salir fortalecidos y fortalecidas, y no nos vamos a tener que acostumbrar a cantarle canción de cuna a nuestras hijas mientras están los pacos reprimiendo nuestro barrio. Que el cambio de ese modelo es la única salida. Y pienso que es algo que va a continuar. Y arribemos a este poder. Construir lazos más solidarios. Vamos a cambiar la constitución y un montón de cosas más. Con todo sino pa' qué. A la B. Repetir. Necesitamos una buena constitución en nuestro país, y aunque muchos ojos se han perdido aquí, la mirada sigue atenta buscando el porvenir. Queremos tener agua potable, que nuestra sed sea saciable. Somos niños, somos admirables, nuestro corazón exige un trato amable. Necesitamos un buen vivir, necesitamos un buen vivir, necesitamos un buen vivir. Queridas amigas y amigos de Radio Placeres, los quiero invitar a comprar en el comercio local. Es la única forma de poder pasar esta crisis que estamos viviendo a nivel mundial. Si yo me cuido, tú te cuidas. Entonces, en el apoyo mutuo y en la solidaridad está basado esta solución que vamos a conseguir en conjunto como sociedad para poder evitar esta crisis de salud y, y poder no sucumbir ante este maldito coronavirus. En ese sentido, en Cervezos Gracia, un bar que abrimos recién a comienzo de marzo, que está especializado en cervezas artesanales, licores artesanales y chorrellanas, vegetarianas, veganas y carnívoras, también calugas de pescado, los queremos invitar a que nos ayuden en nuestra reconversión. No alcanzamos a durar 2 semanas abiertos y tuvimos que cerrar, así que nuestra reconversión es justamente llevarles a su domicilio estos productos. Tenemos cervezas artesanales muy ricas, a un precio muy accesible, también chorrillanas, así que los invito a seguirnos en Instagram y en Facebook y hacer sus pedidos, ¿por qué no? Para que sí apoyen este comercio local que está naciente y también nos apoyemos entre todos para poder pasar esta crisis. Anuncio de utilidad pública. Buen día, vecinas y vecinos. Compartimos con ustedes información importante de parte de un vecino que trabaja en el servicio de aseo, quien hace un llamado a tener mayores precauciones al momento de dejar sus bolsas de basura con sus desechos afuera de sus casas. En lo posible, dejarlos con doble bolsa. En especial con aquellos que contengan restos de pañuelos desechables y papel higiénico, ya que estos desechos ponen en riesgo a quienes están brindando el servicio de retiro de aseo. Solo el pueblo cuida al pueblo. Cuidemos a los trabajadores de aseo del contagio del coronavirus. Informó Cordones Territoriales de Valparaíso, Comisión Comunicaciones. Sintonizas el 87.7 de la frecuencia modulada. Radio Placeres. Radio Análisis, una transmisión conjunta de las radios que piensan. Presentada por el Departamento de Prensa de Radio Universidad de Chile. Conversar sobre políticas públicas COVID-19 tanto en Chile como en el mundo. Profesor Cavada, muchas gracias por esta conversación. Con Patricio, a su disposición. Muchas gracias, profesor. Bueno, partir preguntándole, yo sé que no era el objetivo de la entrevista para la cual lo habíamos llamado ayer, pero una breve referencia de su parte o lo que estime sostener respecto a esto que comentaba recién, la decisión del presidente Trump de retirar el apoyo a la OMS bajo dos supuestos, ¿no? Uno, que ha sido impreciso en sus pronósticos, y segundo, que ha favorecido a China y ha perjudicado a Estados Unidos. Bueno, bien curiosa la decisión del presidente Trump, digamos. Si hay un mérito que ha tenido la OMS desde su fundación, digamos, ha sido dar las directrices mundiales para tratar pandemias, y no solamente pandemias, sino que todas las entidades de enfermedad, etcétera. O sea, si nosotros conociéramos toda la literatura que promueve y publica la OMS, yo creo que usted se daría cuenta de que estaríamos frente al principal órgano rector de cómo va la salud pública en el mundo, digamos. De modo tal que la decisión del presidente Trump a mí me parece como una especie de caricatura del niño que deja de amar a sus padres porque sus padres lo castigaron, digamos, una cosa de ese estilo. Sí. Pero esa es completamente injustificado, muy triste además. Yo creo que el presidente Trump va a perder mucho si es que la OMS no le da su apoyo intelectual y técnico. Sí, bueno, quizás esta introducción nos sirve para ir haciendo transiciones, porque si uno ve el país donde hoy día la situación sanitaria es más catastrófica, es precisamente Estados Unidos. Entonces, uno desde el punto de vista del análisis político podría hipotetizar que el presidente lo hace para deslindar su propia responsabilidad. Y ahí preguntarle a propósito de lo que ha ocurrido en Estados Unidos, y quizás para ya ir hablando de estrategias sanitarias a nivel mundial y por supuesto en Chile, ¿qué es lo que se hizo tan mal ahí o qué es lo que ocurrió en particular que explique la situación que se está viviendo ahora? Bueno, subestimar la gravedad del virus, ¿no? Uh-huh. Es subestimar el impacto de la pandemia. Yo creo que si hay algo tremendamente erróneo es suponer que cuando se está desarrollando una epidemia o una pandemia mundial, uno, digamos, como autoridad sanitaria, es creer que a no nos va a llegar, que el impacto podría ser muy suave, hipotetizar, digamos, en un escenario demasiado favorable. Yo creo que en esto, digamos, va el dicho de lo que abunda no daña, y hay que prepararse para los escenarios de sensibilidad más desfavorable, definitivamente. ¿Y cómo andamos por casa? Mire, yo creo que aquí mi análisis es un poco distinto, porque si uno mira ya con cierta historia, ya llevamos cerca de 45 días de desarrollo de la epidemia en Chile. El primer caso fue reportado el 3 de marzo, ¿no es cierto? Ya estamos a 15 de abril, ya llevamos prácticamente 45 días de epidemia. Pero si uno mira hacia atrás, yo creo que las cosas se han hecho relativamente bien, aunque tarde en algunas cosas, ¿ya? Ahora, esta es una apreciación, porque esto hay que contextualizarlo, digamos, en la realidad que venía viviendo nuestro país. Fíjese que nosotros, en el contexto en que nos pilla esta epidemia, estábamos en una crisis de credibilidad fundamental, digamos, ¿no? No, se nos habían acabado las instituciones que eran referentes como para nosotros poder creer y guiarnos en esa palabra. Estábamos en la situación que nadie le cree a nadie, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, cuando usted tiene que tomar medidas que son absolutamente verticales y jerárquicas para poder controlar un problema como este, lo que necesita es una voz creíble. Una voz creíble que objetivamente, inicialmente, la autoridad sanitaria no la tuvo. Entiéndame bien, yo no estoy haciendo un juicio de valor de la autoridad sanitaria, digamos, no estoy poniendo en tela de juicio a la voz de la autoridad sanitaria. Yo lo que estoy diciendo es que el ambiente, ¿no es cierto?, no era el propicio para que la autoridad sanitaria fuera inmediatamente creíble. Esto se vino a solucionar cuando se incorporó la mesa COVID-19, ¿no es cierto? La mesa COVID-19 lo que hizo, el gran mérito, fue empezarle a dar credibilidad a las medidas que se empezaban a apoyar. Claro, el traspaso del capital político de todos los que estaban sentados en esa mesa al ministro. Más que al ministro, al gobierno. Al gobierno, claro. Sí, quise decir, profesor, al ministro como vocero, ¿no?, de los anuncios del gobierno. Al gobierno, fíjese, sí, tiene razón. Pero fíjese que, curiosamente, la voz del ministro en términos de credibilidad ha venido un poco detrás de lo que ha dicho la mesa. Fíjese que en una entrevista que dio Isquia Sisches a la Televisión Nacional el día domingo, ella todavía reclamaba o hacía notar, digamos, de que había una opacidad en términos de la información que el Ministerio de Salud ponía a disposición, primero del público y segundo a disposición de la gente que podemos hacer un análisis académico y técnico de esta situación. Y esto tenía fundamentalmente, digamos, bueno, si usted revisa la entrevista se va a dar cuenta claramente lo que dijo la doctora Sitia. Ahora, profesor, en ese tipo de casos, lo que ocurre en su consideración es una... Sabemos sobre la base de lo que usted dijo, ¿no? El marco de lo que estamos conversando es, creo que usted lo dijo textual, aquí las cosas se han hecho relativamente bien, ¿no? Aunque no necesariamente con la rapidez ideal. Pero bueno, en ese marco, ¿no? Es que estamos teniendo esta parte de la entrevista. ¿Los problemas se producen a veces por una falta de consistencia en la medida o por un problema comunicacional al explicarla? Le voy a poner dos ejemplos, ¿no? Se acaba de levantar la cuarentena para la comuna de Providencia. Nosotros seguimos todos los días como medio de comunicación que procura ser serio, con mucha atención, los anuncios del gobierno y sus fundamentaciones, y no nos quedó meridianamente claro el fundamento sanitario de la decisión. Uh-huh. Entonces, por el otro lado, se trata de la comuna donde hay más población flotante durante el día, y muy razonablemente hay quienes, ante la falta de una explicación sanitaria consistente, hipotetizan que podría haberse tomado la medida para favorecer la reapertura del comercio, ¿no? Ese es un ejemplo. Uh-huh. Segundo ejemplo, un tercio de la comuna de Ñuñoa fue sacado de la cuarentena. Tampoco logramos asir una fundamentación sanitaria para esa medida, muy en especial porque respecto a un paño de la comuna. Bueno, uh-huh. Ese paño coincide exactamente con la zona donde se están desarrollando obras por parte de inmobiliarias. Coincide exactamente. Entonces, muy razonablemente, concejales, juntas de vecinos, organizaciones de la comuna, dicen que esto no es para favorecer una estrategia sanitaria, sino para favorecer a las inmobiliarias. Entonces, le pongo estos dos ejemplos para, y ahí repito la pregunta que le había hecho al principio de mi intervención, de si ahí lo que está ocurriendo desde su análisis es una falta de consistencia en las medidas o un problema comunicacional al explicarlas o al fundamentarlas. Mire, discúlpeme si me complico un poco la respuesta, pero voy a intentar de ser lo más claro posible. Uh-huh. El gobierno ha dicho en reiteradas oportunidades que hay que hacer un equilibrio entre la medida sanitaria y la medida económica, porque es prioritario salvar la economía y la actividad económica, y se ha dicho esto, y incluso lo han dicho muy claramente, que no es factible, digamos, apagar todo el país de un viaje, etcétera, etcétera, etcétera, etcétera. Esa es una cosa. Por lo tanto, habría que entender que la medida sanitaria no es puramente sanitaria, sino que tiene algún componente de actividad económica, como usted muy bien señala. Uh-huh. Esa es una primera apreciación que hasta estas alturas uno lo podría poner en planos subjetivos e interpretables. Pero fíjese que solo, si la memoria no me falla, solo hace 2 o 3 días ya la autoridad sanitaria explicitó comunicacionalmente cuál era la estrategia para abordar esta pandemia. La estrategia desde el punto de vista epidemiológico, ya no le voy a hablar desde la suspicacia económica, sí. Digamos, ¿ya? Entonces, la estrategia, y lo ha dicho la subsecretaria incluso, la subsecretaria Daza, que la idea es que a la larga nos contagiemos la mayor cantidad de gente, pero a un ritmo bastante disminuido. ¿Mm? Uh-huh. Bueno, esa es una estrategia que desde el punto de vista epidemiológico usted le puede dar validez, ¿sí? Uh-huh. ¿Usted se la daría? Es una estrategia, uh-huh. Es una estrategia que puede resultarse favorable. Uh-huh. ¿Mm? Uh-huh. Por lo tanto, puede ser una estrategia eficaz, ¿ya? Y esto tiene que ver con que el sistema de salud no colapse, evitar que el sistema de salud colapse, ¿ya? Porque, ¿qué significa aplanar la curva? Para que tengamos una idea muy gráfica al respecto. Imagine usted que llevamos un camión cargado, digamos, con tierra, por ejemplo. Entonces, en su acoplado lleva un cerro de tierra, ¿verdad? Y este cerro es muy pronunciado, tiene un pico grande, ¿ya? Imaginemos, qué sé yo, que usted logra hacer 6 metros, o sea, un cerro en la plataforma del camión de 6 metros de altura, ¿ya? Pero usted se da cuenta que más adelante tiene que pasar un túnel que solamente le permite a usted pasar 4 metros. Uh-huh. Bueno, fíjese que tiene 2 alternativas, pues. O pasa el camión, ¿no es cierto?, y por lo tanto descabeza el cerro con 2 metros, el cerro de carga, ¿no es cierto?, ¿sí?, con 2 metros, que sería la proporción de gente que se nos va a morir porque no tiene no tiene asistencia de salud. Porque no va a poder pasar el túnel, claro. No va a poder pasar el túnel, ¿no es cierto? Pero resulta que el cerro de carga era puntudo porque su base era corta, no era larga, ¿no es cierto? Entonces, la base larga o corta significa duración de la epidemia, ¿verdad? Pero usted quiere pasar el túnel, tiene la obligación de pasar el túnel. Entonces tiene una segunda posibilidad. Pues bien, baje, ¿no es cierto?, disminuya la cima de este cerro, y por lo tanto el material que va a sacar de la cima lo pone para la cola del cerro. Eso significa que usted va a alargar su base, pero el camión va a pasar. ¿Se fija? Entonces, alargar la base significa tomar la estrategia de que el sistema de salud muy probablemente le vaya a responder siempre, pero a consecuencia de que usted va a alargar la epidemia, ¿sí? Con la diferencia que el resultado final es que usted debería atenuar la mortalidad. ¿Se fija? Así es, sí. Porque a la larga lo que va a ocurrir, efectivamente, que a la larga se van a contagiar todo lo que se llama en epidemiología los susceptibles. El tema es cuándo usted los va a contagiar, ¿en un periodo corto o en un periodo largo? Bueno, estamos conversando esta hora de la mañana con el epidemiólogo de la Escuela de Salud Pública de nuestra universidad, de la Universidad de Chile, Gabriel Cavada. Analizando las medidas del gobierno. Bueno, profesor, una de las cosas que han generado debate y polémica internacional es qué se cuenta y cómo se cuenta. Y esto también da lugar a suspicacias. Una de las cosas que han ido quedando en evidencia en las últimas semanas es que no todos los países están midiendo igual, tanto los casos de contagio fundamentalmente. Y eso, bueno, genera varios problemas. Primero, la imposibilidad de comparar. Segundo, para muchos especialistas, la subrepresentación de los contagiados hace aumentar de manera ficticia la letalidad del virus, y así sucesivamente. En el caso chileno también se ha dicho, se ha especulado más bien, que no necesariamente los casos oficialmente registrados como de contagio son los que corresponden a la realidad. ¿Cuál es su estimación, bueno, a la luz de las posibilidades que tiene el sistema chileno, pero también a la luz de lo que en las semanas y meses previos nos ha ido señalando la experiencia de otros países donde el virus llegó antes? Mire, muy interesante su pregunta, porque nosotros recibimos el reporte diario de los casos acumulados, los fallecidos, etcétera, etcétera, como usted muy bien lo dice, y con eso en realidad uno no está construyendo necesariamente la curva epidemiológica, sino que la verdad que lo que está haciendo es construir una curva de notificaciones. Pero ya hay organismos académicos internacionales que han dicho de que para la población de Chile debían testearse alrededor de 7.000 personas, ¿no es cierto? O sea, deberíamos tener una capacidad de ejecución de 7.000 test. Si la memoria no me falla, creo que nosotros hemos estado en el orden de los 3.000. Entonces, con 3.000 tenemos una determinada tasa de positividad. Entonces, una aritmética simple diría de que si esto lo aumentamos al doble, supongamos que estuviéramos haciendo 3.500 y lo estuviéramos haciendo al doble, resulta que nuestra curva epidémica, nuestra colección de casos, debía ser por lo menos multiplicada por 2. Por lo tanto, no sabemos tan a ciencia cierta cuál es la magnitud de contagiados que tenemos en este momento, y efectivamente tenemos evidencia, o tenemos al menos duda razonable para decir que la cantidad de gente notificada está subestimada. Deberían ser más. Profesor, y respecto a la letalidad, porque le pongo ejemplos como el de España, ¿no? Que el sistema de salud público está colapsado, entonces las autoridades le han pedido a las personas que no tengan síntomas graves que lícitamente no vayan a hacerse el examen. Y países como ese y otros muestran una letalidad del 5% en algunos casos y más todavía. ¿Corresponde eso a la letalidad real del COVID-19 o ahí también deberíamos hacer un ajuste en función de otro tipo de estimaciones? Mire, entendería yo que la letalidad tiene que ver más bien con el grupo etario que está atacando. Uh-huh. Lo que pasa que España e Italia, entre paréntesis, yo creo que una muy buena luz de esto lo está dando Italia. Italia, por ley, ¿no es cierto?, y por definición ciudadana, ellos votaron hace tiempo atrás, ellos por decisión ciudadana, el dato de la epidemia es completamente público. Ellos publican diariamente cuántos test hicieron, etcétera, etcétera, etcétera. Disculpe, y si usted mira, digamos, la información histórica que ha ido publicando el Ministerio de Salud desde el principio de la epidemia, al principio el boletín era tremendamente escueto. Y si la memoria no me falla, debe hacer solamente unos 5 o 6 días en que el Ministerio de Salud empezó a publicar sobre cuántos test estaba haciendo sus reportes. Ahora, eso es bastante interesante porque cuando uno quiere mirar las tendencias de los ratios de contagio, por ejemplo, los ratios de contagio es cuántos casos nuevos tengo hoy día respecto de los de ayer, ¿no es cierto? Y yo lo quiero mirar en el tiempo, ese es un muy buen indicador teórico de cómo va la epidemia. Pero en Chile, curiosamente, este indicador se ha mantenido constante si usted hace el cálculo, y eso no le pasa a ninguna epidemia bien notificada en ninguna parte, digamos. Uh-huh. Por lo menos la epidemia, por decirlo más técnicamente, está fuera de ciertas proyecciones teóricas que uno esperara. Uh-huh. Entonces ese cálculo, cuestión que yo voy a hacer esta semana, digamos, habría que ajustarlo por esta nueva información que es la cantidad de test que se están haciendo. Y ahí uno podría tener ya un poco más de claridad acerca del comportamiento de la epidemia. ¿En términos de letalidad? Bueno, no solamente en términos de letalidad, uh-huh. ¿no es cierto? Pero curiosamente, por ejemplo, la letalidad partió en Chile en un 0.5 y ha ido aumentando dinámicamente hasta finales de la semana pasada, iba cerca del 1.1, 1.2. Uh-huh. Ahora, el otro tema es que... Ahora, eso, profesor, ese solo cambio en el numerito, ¿no? Solo desde el punto de vista del sentido común. Yo no soy epidemiólogo ni estadístico, pero solo desde el punto de vista del sentido común daría más bien cuenta de problemas en las mediciones que de cambio en el comportamiento del virus. Claro, tiene usted razón. Ahora, ¿qué es lo que ocurre? Que hay apreciaciones subjetivas que se dan en los centros de estudio. Uh-huh. Por ejemplo, los que nos hemos dedicado a modelar un poco la epidemia, todavía tenemos la impresión de que vamos recién en un tercio de la curva epidemiológica, subiéndola. Entonces, también nosotros hemos concordado que el pic de la epidemia puede darse la última semana de abril, primera de mayo. Entonces, si hasta hoy día llevamos más o menos un tercio de la curva epidémica, uno debía esperar que de aquí a finales de abril la pendiente de cambio tendría que ser muy grande, digamos. Ahora, también hay una apreciación, como le digo, subjetiva, porque es el olfato de la epidemiología, es que todavía la epidemia no se mueve lo suficiente. ¿Sí? O sea, en un momento nosotros deberíamos esperar, tal como decíamos al inicio de esta entrevista, de que el virus se traslade a las comunas que todavía no han entrado en cuarentena y haga su estrago, digamos. ¿Mm? Bueno, esta es una conversación muy interesante, como también nos ha señalado el profesor en esta entrevista. Estamos tratando de construir conocimiento, de construir evidencia, un poquito sobre la marcha y también sobre la base de la experiencia que tienen instituciones como la Escuela de Salud Pública de la Universidad de Chile, contribuir a que podamos tener un debate público más informado, alejando las posverdades en todo lo que se pueda, ¿no?, de nuestra manera de debatir públicamente sobre este asunto, y por supuesto también de ayudar a mejores políticas públicas. Profesor Gabriel Cavada, muchas gracias por esta muy interesante conversación. Don Patricio, no hay de aquí cuando se le ofrezca. Radio Análisis, una transmisión conjunta de las radios que piensan, presentada por el Departamento de Prensa de Radio Universidad de Chile. Esta es la Radio Placeres, la que no calla, la que no muere. 87.7 de la frecuencia modulada. Feministas por la defensa de los territorios y las aguas. Arriba las economías territoriales y solidarias. Como feministas socioambientales, creemos en la necesidad de una transición post-extractivista, siendo fundamental pensarnos desde economías feministas y territoriales en que uno de sus ejes sea la defensa del buen vivir de los pueblos y la biodiversidad. Como el hidrofilmo Ñen para el pueblo mapuche, para pensarnos fuera y más allá del capitalismo, para continuar en los caminos de construcción de las alternativas posibles. Porque somos más. Es por eso que nos seguiremos organizando desde la solidaridad de los pueblos para enfrentar la pandemia y la crisis ecológica actual. Por un feminismo de los pueblos, arriba las que luchan. Radio Placeres. Resumen.cl presenta la crónica de Ruperto Concha. Esta semana, los principales periódicos de Estados Unidos coincidieron en anunciar que el desenlace de la pandemia del COVID-19 será una transformación cataclismal del mundo que conocíamos, que nada volverá a ser como antes. Según el Fondo Monetario Internacional, la economía mundial se contraerá, llegando a recesión estimada en un 3%. Y esto, oiga, contrastando con la proyección anterior, que preveía un crecimiento del 3,3%. En Estados Unidos, la contracción será aún más grave, llegando al 5%, uniéndose a un aumento de la cesantía, que solo en el mes de mayo eliminó casi 22 millones de puestos de trabajo en ese país. Entrevistado por Yahoo Finanzas, el economista jefe del Fondo Monetario Internacional, Gita Gopinta, afirmó que si no se encuentra una vacuna contra el coronavirus en las próximas semanas, la recesión mundial podrá llegar al 6% hasta el 2021. La Unión Europea sufrirá una recesión del 7,5%. Gran Bretaña, un 6,5%. Y Estados Unidos, un 5,5%. En cuanto a China, también sufrirá una fuerte contracción, aunque sin llegar a recesión. De hecho, tendrá un crecimiento del 1,2%. Y bueno, este descalabro se produce precisamente cuando en Estados Unidos se inicia la campaña presidencial, que en principio culminará en noviembre, cuando se enfrenten Donald Trump con John Biden, ese centroderechista demócrata que lleva como estrafalaria candidata a la vicepresidencia a la muy izquierdista senadora Elizabeth Warren. Para los demócratas, cualquiera alianza sirve si ayuda a impedir que Donald Trump siga en la presidencia de Estados Unidos durante 4 años más. En el enrabiado clima confrontacional, los demócratas han acusado a Trump de ser débil ante lo que consideran un ataque de guerra biológica lanzado por China. La prensa, apoyada por las transnacionales, adhirió sañudamente a las acusaciones contra la China, a pesar de la inexistencia total de pruebas que pudieran inculpar a Beijing. Más aún, según informó el viernes la agencia noticiosa Reuters, un informe elaborado por la Universidad de Cambridge señala que en realidad el COVID-19 no se habría originado en Wuhan, sino en el sur de China, y no en un laboratorio, sino a través de sucesivas mutaciones producidas por contagios entre diversos animales y seres humanos. Según los científicos de Cambridge, la pandemia se habría iniciado a partir de un ser humano contagiado entre el 13 de septiembre y el 7 de diciembre de 2019. Asimismo, el propio Centro de Control de Epidemias de Washington admitió que ya el 3 de enero, cuando recién se producían los primeros casos de contagio en Wuhan, el doctor Gao Fu, del Ministerio de Salud de China, se comunicó telefónicamente con la Casa Blanca para notificar la gravedad del peligro del nuevo coronavirus. Por otra parte, el biólogo Edward Holmes, de la Universidad de Sydney, Australia, miembro del equipo de investigadores de la Royal Society de Londres, enfatizó que no hay evidencia alguna de que el virus pudiera haberse generado en un laboratorio de Wuhan. Sin embargo, la campaña periodística y publicitaria sostenida desde enero ya ha causado que, según las encuestas, un 70% de la opinión pública estadounidense cree que China es culpable de la aparición y la propagación de contagios del COVID-19. Sobre esa base, el candidato demócrata John Biden ya está empleando los términos más insultantes para referirse al gobierno chino. Incluso ya calificó al presidente Xi Jinping como un dictador tirano y lo comparó, fíjese usted, con Jack el Destripador. Bueno, finalmente ayer sábado, el presidente Trump anunció que si se comprobase que China ha ocultado intencionalmente información sobre el COVID-19, Estados Unidos aplicará las más fuertes acciones de castigo en su contra. La amenazante declaración de Trump en realidad va poco más allá de una declamación publicitaria. De hecho, la posición de Estados Unidos ante esta crisis es incluso más débil que la que enfrentó el gobierno de Barack Obama en 2008. según el analista económico Neil Irwin del New York Times. La crisis actual tiene una magnitud y un alcance dramáticamente mayor que cualquiera otra crisis que hayamos conocido. Es el fin de la economía mundial que conocíamos. Más aún, el analista del New York Times señala que lo que surgirá es una realidad política y económica completamente distinta de lo que conocemos. Y eso se hace sentir en la impotencia de Estados Unidos para enfrentarse a la China, o incluso para prescindir de la asociación que, aunque de mala gana, ha tenido que mantener con China. Según cifras publicadas por el economista David Goldman de Asia Times, Estados Unidos simplemente no tiene capacidad para reemplazar la producción de China. Señala Goldman que solo en 2018, en plena guerra comercial, China vendió en Estados Unidos 70 mil millones de dólares en teléfonos celulares y 45 mil millones de dólares más en computadores. En palabras del presidente de la Apple, Tim Cook, esa gigante tecnológica norteamericana se instaló en China porque, en sus palabras, allá existe la capacidad de fabricación avanzada de productos de alta tecnología, incluyendo desde personal técnico y extraordinariamente capacitado, junto a una robótica sofisticada. Eso permite la producción de cientos de millones de unidades con perfecta precisión y calidad y con cero defecto. ¿Qué tal? Es la opinión del presidente de la Apple. A ello se agrega el hecho de que en estos momentos el mercado interno de la China ya es mayor que el mercado de Estados Unidos. Según información proporcionada por la Fundación Nacional de Ciencias de Estados Unidos, ya en 2015 se graduaron en la China 8 veces más nuevos ingenieros que en las universidades de Estados Unidos. Asimismo, 4 de cada 5 estudiantes que se gradúan en doctorados de alta tecnología en las universidades de Estados Unidos son jóvenes chinos que de inmediato retornan a su país para desempeñarse. Sumados la calidad y el número de jóvenes científicos que anualmente se incorporan a las actividades de producción avanzada a partir de las universidades de China y de Rusia, encontramos que superan 8 veces a los que egresan en Estados Unidos. Por otra parte, los supuestos aliados europeos de Estados Unidos, ¿están dispuestos a romper relaciones comerciales con China? En los hechos reales, enormes empresas europeas, desde farmacéuticas hasta de industrias espaciales, están ligadas en joint ventures, asociadas de hecho, con empresas chinas odiadas por Estados Unidos, como es el caso de Huawei y Tencent. Más aún, la Huawei sola ha contratado a 50.000 trabajadores europeos de alto nivel en sus plantas de Europa y también en China. Resulta así fácil comprender por qué los países europeos se negaron a sumarse a las prohibiciones que pretendía imponer Estados Unidos en contra del sistema 5G proporcionado por Huawei. Considerando por un lado la enormidad del mercado interno de China, cuya capacidad de compra ya es mayor que la del mercado norteamericano, y también la asociación tecnológica y empresarial de europeos y chinos, resulta bien claro que los europeos no están dispuestos a participar en otra aventura de guerra comercial por servir los intereses de Estados Unidos. Por otra parte, encuestas de opinión pública realizadas durante 2019 ya indican que en los países integrantes de la OTAN sobre una posible intervención militar en contra de algún país que sea miembro de la OTAN y que haya atacado a otro país miembro. Según esas encuestas, una mayoría muy fuerte se opuso en Alemania, Bulgaria, Eslovaquia, España, Francia, Grecia, Italia y Turquía. En Hungría, Polonia y República Checa, las opiniones en favor y en contra se mostraron equilibradas, y solo en 5 países, Canadá, Gran Bretaña, Holanda, Lituania y Estados Unidos, hubo mayoría en favor de la guerra. Durante toda esta crisis mundial emergieron situaciones inesperadas y algunas sin precedentes históricos. Por ejemplo, la situación de endeudamiento gigantesco de la mayoría de las naciones. En el caso de Estados Unidos, desde la crisis de 2008, el presupuesto nacional ha tenido que financiarse mediante endeudamiento con un volumen del orden de $1 billón anuales emitidos por la Reserva Federal con respaldo de bonos soberanos, o sea, una especie de pagaré o cheque a fecha emitidos por el gobierno. Este año, la deuda de Estados Unidos había superado los $23 billones. Es decir, 23 millones de millones de dólares, suma equivalente a más del 100% del Producto Interno Bruto de ese país. Pero luego, para enfrentar el descalabro económico por la paralización debido al coronavirus, los bloqueos y las cuarentenas, el gobierno de Trump tuvo que emitir además nuevos bonos por un monto de $2.5 billones para mantener a flote las pequeñas y medianas empresas y a los millones de trabajadores paralizados y sin ingresos. Ese dinero ya estaba agotándose la semana pasada y parece inevitable que se recurra a un nuevo y mayor endeudamiento. El problema es que ya fue superada la capacidad de generar el financiamiento necesario para cubrir tal endeudamiento. O sea, la producción de todas las empresas de Estados Unidos ya no alcanza para pagar las cuotas de esa deuda. En otros términos, se trata de una deuda imposible de pagar. Es también la situación de muchos otros estados. De hecho, Argentina ya no puede pagar las deudas contraídas por el gobierno derechista de Macri. Y, a diferencia de Estados Unidos, los demás países no pueden emitir dólares. ¿Qué efecto tendría una situación de default, de cesación de pagos por insolvencia, que se generalizara en el mundo? Encabezados por China, gran número de estados procuran en estos momentos realizar sus operaciones financieras en otras monedas, incluyendo el yuan chino, el euro y también las criptomonedas como el bitcoin, eso previendo que la inmensidad de la deuda en dólares al volverse impagable provoque una desvalorización ruinosa de la moneda estadounidense, equivalente a la ruina que sufrió la libra esterlina en las crisis entre 1918 y 1930. Para países endeudados en dólares, esa situación, por supuesto, sería maravillosamente beneficiosa, pero implicaría el comienzo de una forma nueva de actividad financiera. Diversos sectores políticos están planteando posibles alternativas a la vieja realidad que se derrumba. Los nacionalistas de tendencia fascistoide se oponen tajantemente a la globalización y en cambio proponen formas de asociaciones regionales capaces de crear un mundo multipolar. Sin embargo, ese nacionalismo resulta retrógrado y peligrosamente similar a los nacionalismos que desembocaron en las dos guerras mundiales del siglo pasado. El enfoque liberal de economía globalizada, por su parte, implica derivar la producción a los lugares que sean más convenientes y coordinar internacionalmente la producción de bienes y servicios aplicando las nuevas tecnologías disponibles. Sin embargo, esa globalización, hasta esta crisis, se vio desvirtuada al quedar dependiendo de un polo único, imperial y dominante, que fue Estados Unidos. En estos momentos, Francia, Alemania, Italia, junto a Rusia y China, están procurando comprometer al Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas en una serie de iniciativas que aparecen apuntando a establecer mecanismos nuevos internacionales de regulación y control tanto de la economía como de los asuntos de la cultura, los derechos humanos y el medio ambiente planetario. De hecho, ya los gobiernos de los 5 países con derecho a veto en el Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas están a punto de lograr una resolución vinculante que ponga término a todas las guerras que se están dando en estos momentos en todo el mundo. Ese tipo de iniciativas sugiere la posibilidad de una globalización multipolar capaz de compatibilizar las necesidades sociales y políticas con los procedimientos y los valores aceptados por todas las naciones del mundo. Es claro que Estados Unidos no ha podido evitar entrar en conflicto con la globalización en términos jurídicos, en términos de derecho. Haciendo uso de la fuerza militar y el monopolio monetario, está cada vez en conflicto con las Naciones Unidas y el derecho internacional. Ya al desconocer las facultades de la Organización Mundial de la Salud, Washington cierra un proceso que había iniciado al desconocer las atribuciones jurídicas del Tribunal Penal Internacional y también de la Organización Mundial de Comercio, entre tantas otras medidas arbitrarias. Así, el pueblo estadounidense, que en tantos aspectos ha sido admirable y enriquecedor del modo moderno de vivir, aparece ahora cada vez más arrinconado y a la vez cada vez más amenazante. Como hemos observado antes, la dialéctica de las causas y los efectos de los líderes nos provocan a veces la sensación de que la civilización humana avanza con piloto automático. Como decía ese genial escritor estadounidense que fue Mark Twain, es mentira que la historia humana se repita en ciclos, pero es cierto que cada cierto tiempo los hechos históricos pareciera que riman entre sí. Y de las tonterías y las angustias aparecen a veces inesperados efectos positivos, verdaderos regalos que alguna providencia quiere hacernos. Por ejemplo, los bloqueos provocados por la pandemia del coronavirus han abierto todo un campo nuevo a partir del trabajo domiciliario conectado digitalmente. En estos momentos, muchísimas grandes empresas están descubriendo que el trabajo desde el hogar u otro sitio no obligatorio proporciona ventajas extraordinarias en muchas tareas importantes. De hecho, libera a muchos empleados de invertir dinero y horas en desplazarse desde sus casas hasta el lugar de trabajo. Al mismo tiempo, los empleados disfrutan de estímulos emocionales y además pueden trabajar desde lugares muy lejanos. O sea, entre otras ventajas, permite que personas capacitadas puedan optar a excelentes trabajos bien remunerados, incluso en otros países. Un ejemplo que de un mal se engendra a veces un bien, ¿no es cierto? Todavía es muy pronto para saber qué resultará de este desastre. Es posible que se caiga en nuevos autoritarismos policiales, pero también es posible que la gente prefiera optar libremente por el orden y la solidaridad. Hasta la próxima, gente amiga. En una de esas, los seres humanos resultamos ser buenas personas, al fin y al cabo. Esta fue la crónica de Ruperto Concha de esta semana. Revisa más contenido en nuestro sitio resumen.cl y síguenos en redes sociales. La persecución del poema y la poesía, según mi padre conmigo jugando fútbol. Comillas. Comillas. El placer de engañar adversarios con dribblings inesperados antes de marcar un gol al lado de las manos impotentes del portero. Era para mí un placer verdaderamente poético. Por extraño que pueda parecer, he creído siempre que el fútbol tiene algo en común con la poesía. Cierra de comillas. Sergei Eutuchenko. ¡Vaya sobre él! ¡Vaya! No le crea. Está solo, no le crea, no señor. Ya retroceda ahora. Vaya con el señor. ¡Retroceda ahora! ¡Espere! ¡No le salga! ¡Espérelo ya! ¡Salga de ahí, huevón! ¡Usted primero, señor! ¡Suya! ¡Mire! ¡Levante la cabeza! ¡Levante la cabeza! ¡Salte! Llévela usted, llévela.